Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un joven universitario se sentó en el tren frente a un señor de edad que devotamente pasaba las cuentas del rosario. El muchacho, con la arrogancia de los pocos años y la pedantería de la ignorancia, le dijo: parece mentira que todavía cree usted en estas antigüedades. Así es. ¿Vos no?, le respondió el anciano. Yo, dice el estudiante, lanzando una estrepitosa carcajada. Créame, tire ese rosario por la ventanilla y aprenda lo que dice la ciencia. ¿La ciencia?, pregunta el anciano con sorpresa. No lo entiendo así. Tal vez vos podrías explicármelo. Deme su dirección, replica el muchacho, haciéndose el importante y en tono protector, que le puedo mandar algunos libros que le podrán ilustrar. El anciano saca de su cartera una tarjeta de visita y se la alarga al estudiante, que lee asombrado: Luis Pasteur, Instituto de Investigaciones Científicas de París. El pobre estudiante se sonrojó y no sabía dónde meterse. Se había ofrecido a instruir en la ciencia al que, descubriendo la vacuna antirrábica, había prestado precisamente con su ciencia uno de los mayores servicios a la humanidad. Pasteur, el gran sabio que tanto bien hizo a los hombres, no ocultó nunca su fe ni su devoción a la Virgen. Y es que tenía como sabio una gran personalidad y se consideraba consciente y responsable de sus convicciones religiosas. Aprendemos de este gran sabio el valor que tiene la humildad, la cual se debe pedir a Dios como un don, y al mismo tiempo ha de ser una tarea cotidiana, un camino, porque no se puede llegar de un día para el otro a vivirla como Pasteur. Jesús es la humildad encarnada. Perfecto en todas las virtudes, nos enseña en cada momento, en cada palabra. Siendo Dios, vivió 30 de sus 33 años en una vida oculta, ordinaria, tenido por uno de tantos. Lo extraordinario fue la perfección en que vivió lo cotidiano. También sus 3 años de vida pública son un ejemplo de humildad. En todo hacía, como siempre, la voluntad de su padre. Nunca buscó llamar la atención sobre sí mismo, sino dar gloria al padre. Al final murió en la cruz. Nos dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús repara el daño de Adán, que es rebeldía ante Dios y de todo orgullo posterior. Otros modos de llamar a este veneno: amor propio, egoísmo cerrado y soberbia. Nadie tuvo jamás dignidad comparable a la de él. Nadie sirvió con tanta solicitud a los hombres. Yo estoy en medio de ustedes como quien sirve. Sigue siendo esa su actitud hacia cada uno de nosotros, dispuesto a servirnos, a ayudarnos, a levantarnos de las caídas. Y hoy nos podemos preguntar: servimos nosotros a los demás, en la familia, en el trabajo, en esos favores anónimos que quizá jamás van a ser agradecidos? Dice Jesús: ejemplo les he dado, después de lavarle los pies a los discípulos, y sigue diciendo, para que como yo he hecho con ustedes, así hagan ustedes. Nos deja una gran lección para que entendamos que si no somos humildes, no estamos dispuestos a servir, no podemos seguir al Maestro. El Señor nos invita a seguirlo y a imitarlo, y nos deja una regla sencilla, pero exacta, para vivir el amor con humildad y espíritu de servicio. Nos dice: todo lo que quieran que hagan los hombres por ustedes, háganlo también ustedes con ellos. La experiencia de lo que más agrada o más molesta, de lo que más ayuda o más daño hace, es una buena norma de aquello que debemos hacer o evitar en el trato con los demás. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.